Hola, bienvenidos a La Redecilla, un programa de música que dura más de media hora y menos de una hora, que realizamos desde diversas partes del mundo y que cuenta con la chispeante colaboración de Diego Manrique. Hoy, para este día de debut, nos hemos venido al Hotel Luxor de Las Vegas. Estamos en una habitación de lujo para jugadores, acompañados de una persona que conocimos en la zona de las máquinas tragaperras. Se llama Jake Kirby y se ha ofrecido a realizar el programa, así que la realización de este primer programa corre a cargo del ludópata Jake Kirby. En el micro, delante o detrás, según desde donde me mires, estoy yo, Eduardo Losa, y vamos a escuchar música. Y cuando digo música me refiero al tema del mismo nombre, compuesto al alemán por el grupo francés R y el escritor italiano Alessandro Baricco. Esa va a ser nuestra sintonía de hoy. Música. Música, una curiosa colaboración de R y Alessandro Baricco, incluida en el disco misceláneo Late Night Tales, un álbum elaborado por los propios R con canciones de su gusto, canciones tan maravillosas como este Loving You de Minnie Riperton. Si estás enamorado, disfrútala. Si no lo estás, enhorabuena. Dream come true, and everything that I do. is out of love and you. Loving You de Minnie Riperton. El Late Night Tales de Air también incluye el famoso tema de Bob Dylan, I Shall Be Released, interpretado por The Band. Jake me ha pedido que no lo ponga porque dice que se va a emocionar, pero no le voy a hacer caso. Tampoco le hice caso cuando me aconsejó que lo apostara todo al 22 y me ha ido bien, así que aquí está I Shall Be Released de The Band. Light come. I Shall Be Released, un tema que Dylan grabó en las famosas cintas del sótano, pero que no aparecía en la versión oficial del disco que hizo con The Band. Allí podemos encontrar un canónico y fugaz rock and roll, Odds and Ends, un rock and roll que ahora mismo Jake y yo, ¿verdad Jake?, nos vamos a meter en vena porque lo necesitamos. $5,000 perdidos entre los dos es mucho dinero. Shake my face. You break your promise all over the place. You promised to love me, but what do I see? Just you coming and spilling juice over me. Odds and ends, odds and ends. Lost time is not found again. Ah, you take your file and you bend my head. I never can remember anything that you said. You promised to love me, but what do I know? You're always spilling juice on me like you got no place to go. Odds and ends, odds and ends. Lost time's not found. Someone else. While you're doing it, keep that juice to yourself. Odds and ends, odds and ends. Lost time, not found again. Pido perdón por esta pausa, pero ha sido por causas ajenas a nuestra voluntad. Se ha ido la luz y no sabemos exactamente por qué. El caso es que ha vuelto y qué bonito es ese momento en que vuelve la luz, ¿verdad? Después de estar completamente a oscuras, de repente, todo se ilumina. Llegó la luz, una de las muchas buenas canciones que contiene el disco Blanco Fácil del mexicano Chetes. Y hablando de autores hispanoamericanos, uno de mis favoritos últimamente, y al que descubrí por casualidad antes de que lo recomendara Jorge Drexler, es el uruguayo Martín Buscaglia. Sus dos discos editados en España, Ir y Volver e Ir y El Evangelio según mi jardinero, me parece que son de obligada escucha. En el primero estaba incluido este temazo de aires brasileiros, se llama El Sol. Sale el sol, miren cómo brilla. Sale el sol, es esa piedra amarilla. Sale el sol. Qué buena suerte. Sale el sol. Sale. Gracias al cielo. Ando levantándome, piscina de luz. La casa va desperezándose. Plácido domingo mientras sale el sol. Sale el sol. Para mí, para el vecino de al lado. Abran las canillas ya. Abrí tu corazón. Nuestro amor germina. Gracias al sol, la piel se nos quemó. Nuestro amor germinó.

Pero Martín también es capaz de hacer pequeñas canciones desnudas y conmovedoras como esta, La vida secreta de las plantas. Viajar contigo sin paletas es tan intenso como escuchar la vida secreta de las plantas. La vida secreta de las plantas, una referencia al disco homónimo que Stevie Wonder compuso como banda sonora para un documental que al final no se estrenó. En él había una de esas baladas matadoras de Stevie titulada precisamente así, The Secret Life of Plants. The nucleus of all begins inside a tiny seed. Redecilla, un momento para la chispa. Hace meses, Manu Chao se vio obligado a indemnizar a los locutores del Metro de Madrid, cuyas voces amplió en el disco Próxima Estación Esperanza. Ahora, el creador de este programa, La Redecilla, se atreve a mezclar un infeccioso tema de Manu Chao, Mentira, con diálogos extraídos de la película Matar a un ruiseñor. El resultado lleva por título Próxima Estación, El Juzgado. Thank you.

você é assim, mas sempre que você se afasta de mim, eu confesso que já não consigo te esquecer, menina, menina. É tão pouco tempo pra poder ouvir tudo que eu tenho pra dizer até você partir. Por isso preste atenção que agora é com você, menina, menina. Eu pensei que fosse mais forte até o dia que te conheci, e acabei pagando pra ver, menina, menina. Hoje eu sei que estava com sorte, e não lamento tudo que sofri, pois é bom perder pra você, menina, menina. Não deixa a saudade te entristecer, pois o que eu quero neste mundo é ver você sorrir. Haja sempre mais um anjo pra te proteger, menina, menina. E no final desta canção eu faço todo amor, tocar num disco reluzente com um balanço assim, pra esquentar as suas noites onde você for, menina, menina. Eu pensei que fosse mais forte até o dia que te conheci, e acabei pagando pra ver, menina, menina. Hoje eu sei que estava com sorte, e não lamento tudo que sofri, pois é bom perder pra você, menina, menina. Não deixa a saudade te entristecer, pois o que eu quero neste mundo é ver você sorrir. Haja sempre mais um anjo pra te proteger, menina, menina. E no final desta canção eu faço todo amor, tocar no disco reluzente com um balanço assim, pra esquentar as suas noites onde você for, menina. Vai, a liberdade.